Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Only for DJs. Arrancamos una nueva edición como cada miércoles a partir de las 10 en punto de la noche. Ya lo sabes, nos sintonizas a través de Nova Onda 101.9 FM, www.novaonda.net. Cada miércoles, ya lo sabes, preparados aquí para compartir contigo en los próximos 60 minutos buena música electrónica. Es habitual y cada semana acompañándote aquí en estas noches de miércoles. Saludos de Frank F, el que te habla. Bienvenidos. Y como hacemos cada semana al comenzar el programa, te recordamos que tienes un correo electrónico donde puedes enviarnos cualquier sugerencia, cualquier cosita que nos quieras contar, onlyfordjs@gmail.com. Puedes suscribirte también a nuestro podcast, que puedes encontrar a través de iTunes o a través de iVoox. Búscanos como Only for DJs Nova Onda. Como no, accede también a él a través de nuestra web www.onlyfordjs.es. Y como no, también estamos a través de las principales redes sociales, Facebook, Twitter, búscanos, agréganos y hablamos. Para esta noche tenemos una sesioncita de mezclas. Hacía tiempo que no poníamos ninguna, porque este año la verdad es que hemos suprimido un poquito la sección de sesiones. Pero esta noche vamos a cambiar un poquito y os vamos a ofrecer una nueva sesión mezclada por un servidor. Y en esta ocasión la sesión es una que grabé hace muy poquito tiempo con motivo de mi 32 cumpleaños. Una sesión que aún no está disponible para descarga, pero la vas a tener dentro de muy poquito. Así que te la vamos a presentar aquí en exclusiva. Una sesión muy personal, cargada de buen techno, que esperemos, por supuesto, que sea de vuestro agrado. Muchos temas ya los conoceréis que han sido pinchados aquí en Only for DJs. Y otros tantos, pues son de estos que te guardas en la maletita para momentos especiales. Así que sin más te voy a dejar con ella. Te quedas disfrutando de este 32 aniversario de un servidor, Frank F. Hasta las 11 en punto de la noche. Disfrútala. Ya lo sabes, estás en Only for DJs. Estamos escuchando una nueva in-session a cargo de un servidor, Frank F. Espero que estés disfrutando de ella, te esté gustando, estés pasando un buen rato de esta noche de miércoles. Nosotros aquí continuamos con la música. Aún nos queda un ratito de programa. Seguimos disfrutando. Y si acabas de llegar, bienvenido, bienvenida. We'll be right back. estamos acercando al final del programa. Estamos llegando al final de esta sesión, la cual no va a dar tiempo a escucharla de forma íntegra, es un poquito más larga. Pero como os he comentado al principio del programa, la tendréis para descarga dentro de muy poquito. Lo anunciaremos a través del Facebook. Como siempre, espero que os haya gustado, habéis disfrutado de ella durante esta horita de programa. Os voy a dejar con ella los poquitos minutos que nos quedan hasta llegar a las 11, a las 11 de la noche, cuando llegará la gente del Piano Estado Viviendo, donde tomarán el relevo. Sin más, yo me tengo que marchar. Como siempre, todo un placer haber estado contigo y haberte ofrecido esta sesión de mezclas. Espero que hayas disfrutado, te haya gustado, hayas pasado un buen ratito. Y nada, la semana que viene volveremos a estar por aquí en Only for DJs. Y por supuesto, este sábado a las 11 de la noche te espero junto a Domingo Darvinil en una nueva edición de Nova Club con otros dos nuevos mezcladores. A ver con qué nos sorprenden esta semana. Como siempre, todo un placer. Nos escuchamos en 7 días. Un abrazo a todos.